ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Loana Berkins, que es, bueno, es una militante trans y que también está un poco metida en lo que es el sistema de salud. Buenos días, Loana. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a todos y todas? Muy bien. Bueno, Loana, contanos un poco en qué situación se encuentra hoy el sistema de salud con respecto a la comunidad trans. Bueno, eso sin duda es una de las mayores preocupaciones que tenemos nosotras. Digamos, en general, como no hubo una práctica democrática en términos de asegurar los derechos a la salud, educación y vivienda, la salud es una cuestión fundamental porque no era un hábito, ni todavía lo es, en la mayoría de nuestra comunidad, el acceder a los hospitales públicos por las cuestiones de discriminaciones, de violencia a la cual nos veíamos sometidas. Entonces ahora lo que se está haciendo es trabajando fuertemente para garantizar no solo el acceso de las compañeras y compañeros de nuestra comunidad a los hospitales públicos, a las obras sociales, a las prepagas de acuerdo a la condición de vida de cada una, sino lograr la permanencia dentro de esos sistemas, ¿no? Que sea parte, como lo es de cualquier otra persona, que ante la mínima afección, y no estamos hablando de situaciones de derechos personalísimos como sería la hormonación, si se quieren adecuar los genitales, esa sería otra cuestión, ¿no? Entonces nosotros lo vemos como derechos personalísimos. Entonces, que las compañeras y compañeras tengan el acceso, como cualquier persona que vive acá de parte de la población, a la salud por cualquier dolencia, por cualquier molestia o por cualquier circunstancia que atraviese su cuerpo. Uh-huh. De todas maneras, después de la ley de identidad de género, se reconoce que las intervenciones quirúrgicas totales o parciales deben estar garantizadas por los hospitales. ¿Esto sucede en la actualidad? ¿Se aplica la ley? Hablábamos al principio de la semana de que una cosa es la ley y otra cosa es conquistarla finalmente en los espacios, en la calle. Claro, tenemos que entender que primero que la ley es nueva y que justamente, digo, no nunca entendimos bien por qué el artículo fundamental de la ley, que era el artículo 11, que hablaba del acceso a la salud, no había sido reglamentado y fue reglamentado recién. Entonces, tenemos que entender que las instituciones que históricamente han sido, digamos, los bastiones donde se disciplinaba los cuerpos, como es la medicina, más allá de lo que uno piense, no es una cosa inocente, ¿no? La medicina es una disciplina que se aplicó sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres como modo de control, como terreno de disputa. Entonces, en ese sentido, son las mismas instituciones que todavía tienen esas rémoras, que tienen esos prejuicios, porque en realidad, si vos ves la legislación argentina, sacando la ley de identidad de género, nunca en ningún párrafo, en ningún inciso, en ningún nada, dice que nosotras no podíamos asistir a los colegios, a un hospital, a atendernos. No dice, atiéndase todo el mundo menos a las trabas. Sin embargo, esta práctica viciosa, esta práctica mañosa, discriminativa, prejuiciosa, ha sido y todavía sigue siendo aplicada, ¿no? Cuando las compañeras muchas veces van a los hospitales o a requerir algún tipo de servicio, hay todavía esta rémora o no, o empiezan a pedir cosas que realmente son así fantásticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hay que hacer y lo que nosotros estamos haciendo es, primero, trabajando con el Ministerio de Salud en guías orientativas, porque también acá hay que despejar un mito que se da en torno a esto, ¿no? Que como que tienen que venir médicos especiales. No. Digo, a ver, si primero tuviera cualquier dolencia, me puede atender cualquier médico o médica de los hospitales públicos, que acá los hay de buena calidad y de buen prestigio. Si fuera una cosa específica como la hormonación, que eso lo tiene que determinar un endocrinólogo, hay endocrinólogo, simplemente con hacer un mapeo hormonal, con hacer una curva hormonal, determinará qué tipo de hormonas y si las tengo que usar o no, digamos. Y en el cambio de sexo hay ya médicos, como el de La Plata, que ya ha hecho digamos, muchas intervenciones en ese sentido, entonces no es, y tampoco la demanda es así que se va a caer y va a ser peligrar el sistema de salud. Entonces, digo, los médicos y médicas están, lo que hay que tener, primero, la voluntad política de decir, bueno, esto es un derecho, ver la salud como un derecho humano, no como una concesión que judío-cristiana que te estoy concediendo. No, es un derecho. Vos a mí me atendés y sos objetor de conciencia. Hay que entender que en todo caso lo es el profesional y no la institución. La institución, un hospital público, debe garantizar el acceso a la salud a todos y todas los que vivimos en este país. Luana, Nicolás te saluda. Muy buenos días. Nicolás, buenos días. Luana, bueno, acá investigando un poco sobre tu historia de lucha y de militancia, también vemos que estuviste en la creación de la cooperativa textil Nadia Echazú, la primera escuela cooperativa para travestis y transexuales. ¿Nos querés contar un poco esta historia, esta lucha, en qué consistió? Sí, justamente nosotros cuando nos organizamos ya hace más de 20 años y empezamos a luchar, ¿no? Y bueno, entonces en el camino nos íbamos dando cuenta de varias cosas. Y una vez recuerdo que estábamos reunidas y la única, excepcionalmente, que tenía un empleo que no sea la prostitución, en eso nosotros somos abolicionistas, jamás aceptaremos la prostitución como un trabajo, ¿no? Creemos que, sobre todo, hay que diferenciar la prostitución de las mujeres y de las travestis. Las travestis históricamente fuimos condenadas a, no, bueno, que vivan de la prostitución, ¿no? Uh-huh. Generando un fenotipo de personas que nada tiene que ver. Entonces, me acuerdo que estábamos en una reunión armando una agenda que íbamos a hacer y nos dimos cuenta que la única que tenía empleo era yo, y después dije, bueno, acá hay un problema, el problema es el empleo, ¿no? Y entonces empezamos a pensar una cuestión de cómo sería esto encarado en el mundo laboral, y así a tumbo, porque la verdad que fuimos como transitando y gente que siempre nos ayuda y nos ayudó, decidimos formar una cooperativa. Y nos dijo, no, mire, formen una cooperativa. Entonces formamos esta escuela cooperativa donde de inicio se capacitaron 60 compañeras, las cuales después no volvieron a la prostitución. Uh-huh. Todas las cooperativas, la mayoría que hay ahora, han sido compañeras que han estado dentro de nuestra cooperativa, que han sido parte, otras se han puesto su propio microemprendimiento, han accedido a trabajos formales o informales. Entonces ahí nos dimos cuenta que no estábamos equivocadas en general, una dialéctica con el mundo del trabajo, ¿no? Que por qué a nosotras no se nos veía como fuerza productoras de trabajo, sí como consumidora, nunca se pensó que, mira, una cosa es la identidad de género que ellas tienen, ellas o ellos, y otra cosa es la capacidad que pueden tener para cualquier otra cosa. O sea, ya a priori la peligrosidad que es... que ellos veían en nosotros era nuestra identidad, ¿no? Entonces, no, que vayan a la zona roja, diseñémosle zonas rojas, incluso en La Plata, que fue bastante lamentable, que le querían poner estufa y no sé qué más, dijimos, no, ninguna estufa, la estufa que la tenga en su casa la compañera, que tenga un sueldo, que tenga de qué vivir, digamos. Entonces, bueno, sentido es que empezamos a trabajar en la creación de la cooperativa e insistir de que muchas compañeras estén en distintos lugares, digamos, con su experticia, porque si bien es cierto que no teníamos formación ni académica, ni nunca habíamos tenido una experiencia laboral, pero sí teníamos experticia en un montón de cosas, y que se valore la experticia para desarrollar un trabajo. Luana, ¿y qué cambios introduce, no? Esto, que a partir de poder desarrollarse en un trabajo, ¿qué cambios producen hacia la travesti que se puede desarrollar en el trabajo? En esto de dignidad, de cambio de vida, quizás pensar en formar una familia, pensarse de otra manera también, en esto de salir de la calle, de ese lugar que muchas veces le relega a esta sociedad, bueno, poder ver otra alternativa quizás le permitió pensar su vida de otra manera, planificar distinto. Pero claro, organizar, así como bien lo planteabas vos, organizar nuestras vidas, ¿no? La calidad de vida. Digo, el tema del dinero también es un aprendizaje. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, y como en la calle iba y me paraba y hacía dinero más rápidamente, Y después yo dije, no, pará, me fui, me lo gasté todo, obviamente, me compré modelito, me fui para acá. Y después dije, no, no es así la vida, porque tengo que vivir 30 días, tengo que pagar un montón de cosas, tengo que vivir. Entonces, el aprendizaje del dinero, no la seguridad, que el empoderamiento que te da el dinero. Y después el organizar tu vida, decir, ah, mira, mañana puedo comprar un televisor, mañana puedo cambiar esto, hacer arreglar mi casa, me voy de vacaciones, me compro la ropa que yo quiero, acceder a un montón de cuestiones como culturales, decir, ah, puedo un teatro, un cine. Entonces, la vida, la calidad de vida, y después también en lo personal, y esto te lo voy a decir que me ha pasado a mí, yo era una prostituta muy exitosa, económicamente he sido siempre una prostituta muy exitosa, lo tenía todo, pero era tan grande el vacío que había en mi vida, y yo el sentido lo encontré a través del activismo. Y hoy, el saber que mi dinero me lo gano, pero por lo que yo sé hacer, lo que puedo hacer, y no porque alguien viene y tortura o abusa de mi cuerpo, ¿no? Sino de mi capacidad, es increíble. Esos son cambios, pero realmente, digo, quien ha vivido en alguna situación de sobre todo las mujeres, que saben lo que es la subordinación, no la esclavitud, el vivir dependiendo del dinero del otro, no, es mi dinero. Pues fíjense, si incluso la misma sociedad en mi trabajo, los primeros días que yo fui, todo el mundo me miraba, y hasta que después, a las 2 semanas, no llamaba la atención, porque la gente empezó a descubrir que era una persona que estaba atravesada por un montón de cosas que ellos y ellas también estaban atravesados. En todo caso, a la hora de acostarme, o digamos, a la hora de pensar nuestros cuerpos, teníamos cuerpos diferentes. Pero después la realidad de vivir en esta sociedad y de ver cómo también somos fruto del despiado del capitalismo, del patriarcado, esto realmente no tiene dimensión, no se puede explicar en palabras cómo impacta en nuestras vidas el hecho de tener un trabajo, el de superarnos, el de sentir, ¿no?, de que somos reconocidas y reconocidos por nuestras capacidades laborales, por lo que hacemos, y no porque tenemos el mejor cuerpito a cualquier precio. Bueno, digamos. Una última pregunta. ¿Vos sos maestra? ¿A qué te dedicas? Yo estudié porque era un sueño de mi vida, porque yo cuando empecé a activar, primero terminé la secundaria, que fue todo un episodio, en esos años estoy hablando, porque soy una señora grande, ¿no? Cuando yo decidí ya como travesti, exigir que se me respete como tal, bueno, terminé la secundaria, que me faltaban materias, ¿no? Bueno, fue la verdad una experiencia maravillosa en un colegio acá en la capital, y después todo el mundo, ahí no, tenés que estudiar abogacía, tenés que, cosa que me mandé para ese lado. Pero en realidad un día me puse a pensar y dije, no, a ver, mi sueño había sido ser maestra. Y entonces me anoté, que también fue otro escándalo, pero yo igual me anoté, y yo en realidad ya no quería ni me interesaba la educación, digamos, de ejercerla, pero sí de usar ese instrumento. Primero cumplí con mi sueño, ¿no?, que era ser maestra, y después decía yo, bueno, empezar a pensar en cómo escolarizar. Para mí la educación es una herramienta poderosísima, que justamente se nos niega, digamos, a bici certeramente para, como modo de controlarnos, ¿no? Él conoce, ¿cómo vas a exigir un derecho que ni sabes si quieres que lo tenés? Entonces la educación para mí era fundamental. Y entonces, bueno, también tuve que hacer dramas, denunciar, un montón de cuestiones. Lo terminé por patriada, porque la verdad que la experiencia fue muy dura. Pero bueno, yo dije, yo lo voy a terminar, no me voy a equivocar. Nunca ejercí, la verdad es esa, que nunca ejercí, pero mi sueño sí fue cumplido, y después dije, ay, mira, si vos con tu mente tan pequeña vas a obturar mi capacidad soñadora, mis deseos y mi anhelo, y la verdad que lo hice, ¿no? Cuesta un poco más, pero al final se consigue, y también es algo que ha sucedido en los últimos años, de que se han reconocido muchos derechos, y eso también se da un lugar a que se abran estos lugares. En la Facultad de Periodismo también tenemos una docente que es trans, y está eso, está el romper con los mitos, y que de darnos cuenta de que estamos, de que somos todos parte de esta sociedad y que vivimos todos más o menos en la misma. Luana, te agradecemos por este ratito, sabemos que estás un poco apurada, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. La agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un abrazo grande. Ahí pasaba Loana Berkins, bueno, una militante de los trans, que una histórica militante y que, bueno, que ha hecho muchas cosas, que las ha conseguido quizás con un camino más largo que cuesta mucho más, pero finalmente, como ella decía, ¿quién va a poder contra lo que ella soñaba? Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.